Amaneció otra vez entre tus brazos, desperté llorando. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú pasar.